sé volver a hundir si de nuevo perecer. Es lo que voy a escribir. Si mi vida es un papel y sé que sigue aquí, no volverá a hacer sufrir, pues ya no hay más que destruir, que ambicionar. Si dices sí, ¿y qué tal? ¿Todo bien? Aún sigo siendo el mismo, del derecho y del revés. El polvo que levanté no dejó ver el camino, el que hicieron mis pies fue todo el polvo que tragué. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. El que hicieron mis pies, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. El que hicieron mis pies fue todo el polvo que tragué. De cerca no se ve claro, pero ya mi corazón no es más ya un músculo sano, ni mucho menos necesita acción. Y que yo no fui aquella canción que no escribí. Me golpeo. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Aún sigo siendo el mismo, del derecho y del revés. El polvo que levanté no dejó ver el camino, el que hicieron mis pies fue todo el polvo que tragué. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Aún sigo siendo el mismo, del derecho y del revés. El polvo que levanté no dejó ver el camino, el que hicieron mis pies fue todo el polvo que tragué. Toda la vida fui saltando de rama en rama, ya no hay salida. Decidí hacer lo que me venga en gana, decidí decir ya basta.